sí, continuamos. Continuamos, claro que sí, estamos en Entre Mate y Mate, 10, 19 minutos hasta las 13, les haremos compañía y estamos con el señor, nuestro compañero. Crónica anuncia. A partir de este momento. Llegó la intervención, cagamos. No, sí. Bueno, listo, guardá eso que tenía, nos vamos. Por favor, apaga eso. Sí. ¿Cómo le va, señor Federico Fumiato? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. Bueno, quiere que lo presentamos formalmente, el señor Federico Fumiato, concejal de Vamos Capilla. Teníamos un audio, ¿se acuerda? Que con el que íbamos a presentar. Se lo tengo que volver a mandar. Oh, ¿se acuerda? Sí, no lo tiene por ahí. No me acuerdo. ¿Hay una artística de presentación? Sí. Ahora la busco y por favor, la tengo que rastrear. Sí, ahí. No. En un ratito será un poco. Dale. Bueno. ¿Sabe cuál es? ¿Se acuerda? Hay que mirar para otro lado, así como que pasó. Deje que corra. Sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, hoy hay sesión en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Ah, ¿por eso venía? No sé. Pensé que venía a hacer chistes. Ay, no, hagamos. Bueno, listo. No. Hoy hay sesión, sí. Hubo comisión también el lunes. Uh-huh. Y mañana empieza a funcionar la comisión investigadora. ¡Opalala! Quedó para los viernes a las 15:30. Finalmente quedó constituida con tres concejales o concejales. Con tres concejales, sí. Está Salomé Mesía, Pancho Gramajo y quienes hablan. Así que, bueno, dos del oficialismo y uno de la minoría que se permitió en la ordenanza. Tema polémico que generó por lo menos polémica, la verdad que temas polémicos sobraban. Nos sobran los motivos, dice. Sí, pero parece que estos son los temas que gusta más. Por lo menos hacer más, hablar de en la prensa y más show mediático. Tuvo mucho impacto en el rating de la polémica, así que bueno, sí. Lo van a sostener, me parece, también a esa discusión. Pero bueno, hoy seguramente, hasta hoy se dio el plazo también para que el oficialismo presente, o los concejales del oficialismo presenten los argumentos con algún dictamen legal de por qué no participan la concejal Negri y el concejal Rodríguez. Porque digo, de no presentar un dictamen legal firmado y todo, las otras partes tienen derecho, me parece, a como seguir una instancia para que se los considere, ¿o no? Sí. Hoy está aprobada la ordenanza sin ellos por una cuestión. Yo no, la verdad que no opiné sobre eso. Nos parecía como bloque que va de suyo, que personas que estuvieron dentro de las gestiones que se quieren investigar, es muy difícil, pero es muy difícil. Mirá, lo que ellos proponían, ambos dos concejales, era abstenerse de votar, en el momento en que se estudie sus interinatos. Pero es muy difícil y muy incómodo estar proponiendo líneas de investigación con una persona, por ejemplo, decir, che, miren, vamos, durante esta semana vamos a entrevistar a tal persona, tan empleado sobre ese momento. Sí. Y bueno, ese empleado queda muy expuesto. Si está el mismo funcionario que en su momento tiene que después denunciar, o si tuviera que confesar alguna situación. Entonces, es como que... Tiene sentido, pero por ejemplo, la posibilidad de que los concejales determinaran dentro de su propio bloque algún otro representante que participara, ¿no? ¿Eran ellos o no? No, porque lo que se les dijo es tienen que tomar licencia y asumir la banca otro concejal. No es que puede otro concejal estar en la comisión. No correspondería porque tiene que asumir como concejal para participar. Entonces no encontrarán dificultad a los abogados en hacer el dictamen y presentarlo hoy. Se supone, sí. La verdad es que nosotros vamos a participar con la expectativa de poder ir aclarando cosas, líneas investigativas que ya venimos diciendo. No de ahora, hace muchos años, incluso acá, los que nos escuchaban saben las cuestiones que han quedado poco claras, por decirlo muchas. De una manera sutil, y bueno, esas son las cosas que nos parece que hay que investigar, que hay que buscar, algunos momentos que fueron muy claves, obras que fueron claves y que quedaron pendientes. Bueno, la terminal, por ejemplo. La terminal también. Fue con muy Tom polémico. El, qué película. Sí, el Canal de las Flores. Sí. Todas obras que no se terminaron, pero que se pagaron. Sí. Lo mismo pasó con el SIC, que fue uno de los temas polémicos de la última sesión. A mí me llama la atención, lo decía el otro día, no sé si llegó a escucharse porque creo que se cortaron algunas partes, de lo que salió, pero es muy llamativo, o por lo menos elocuente, sí, que en la sesión donde se reglamenta una comisión investigadora para investigar las deudas que se vienen generando, los dos bloques que han ocupado cargos durante los últimos 30 años, sí, sean los que me amenazan de denuncia penal. Ambos bloques en la misma sesión amenazaron con denuncia penal hacia mi persona por estar diciendo las cosas que había que investigar. Entonces, y hay que decirlo, esta es una costumbre que tiene la política capillense, ¿no? Sí. De por lo menos de estas dos personas. Habló de Claudio Massa en ese caso, que fue la nota que presentó, y del propio concejal Rodríguez. La amenaza permanente a la denuncia penal. Ahora, ¿cuántas veces denunció las cosas que se vieron, las irregularidades? Porque para defenderse me decían, por ejemplo, sacó una nota del concejal Cés, en ese momento intendente Cés, sí, que argumentaba diciendo que no fueron ellos, no fue él, el concejal Rodríguez, quien no terminó la obra del SIC o debió esos fondos. Pero entonces, ¿a quién? ¿Usted por qué no denunció a quien sí lo hizo? Porque no puede ser que ese es el punto sea también el único SIC sin terminar. ¿Qué somos? ¿Tiburones? ¡Águilas! ¿Qué nos pasó? O sea, realmente tenemos los peores albañiles de la historia, no. Tenemos los precios nos llegaban con un 30% de recargo, no, llegaba lo mismo, a todos les llegó más tarde, fíjese, San Esteban le llegó 10 años tarde. No, no, no, y además también, digo, en este sentido, acá más allá tenemos que ver qué pasaron con los fondos, qué sucedió, pero también quiénes eran encargados de supervisar, porque si hoy vamos y lo único que sirve de todos esos ladrillos que están puestos uno arriba del otro es solo una habitación, porque todo lo demás está mal hecho, significa que quien supervisó y quien estaba a cargo de controlar eso también hizo mal su trabajo. Digo, no es solamente que no se terminó, es que además lo que se hizo mal. Sí, bueno, ese diagnóstico lo hizo el secretario de Planeamiento y es un diagnóstico que no... Yo estuve, ustedes saben, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el área que conduce, que coordina los SIC de todo el país, y me dijeron que nunca habían mandado una inspección para saber que esto no estaba para continuar. O sea, que no es... Fue un diagnóstico de un arquitecto local, que puede ser válido, pero no es el definitivo. Uh-huh. Yo no sé si eso nos sirve, la verdad. Bueno, pero igual, no está... Sí, se cuestiona, está cuestionable. No sí, es que encima desaparecieron muchísimos materiales, eso sabemos, sí, y eso pasó. Sí. Bueno, desaparecieron materiales, no, o sea, se armó la cooperativa porque era parte. Bueno, hay mucho para investigar, pero por lo pronto no llegaría hasta ahí la comisión investigadora, porque esto fue previo a lo que se plantea, sí, ¿o no? Sí, eso la verdad que, digamos, nuestra opinión era secundario. Si uno puso un plazo hasta el 2015 para atrás, sí, nosotros explicamos. La verdad que una comisión investigadora, cuando empecemos a investigar... Debe llegar al origen, eso, de donde sea. Sí, por eso no nos preocupó mucho. Bien. Me parece un error, no lo dijimos, no es la clave una cuestión temporal, sino líneas investigativas. Sí. Que uno diga, bueno, vamos a investigar estas áreas donde sabemos que hubo agujeros, que hubo pérdidas grandes. Ayer hablábamos sobre lo importante de comprar máquinas. Ahora, si vos compras máquinas, como fue en el interinato de Gabriela Negri, 3 meses para ganar una elección, compras máquinas muy grandes, muy caras, y después no la podemos pagar, no es una buena gestión. Uno dice, bueno, necesitamos máquinas, sí, pero si no las vamos a poder pagar y es para ganar una elección de un intendente que después renuncia a los meses. No, y si vamos a comprar máquinas y no las vamos a cuidar y se nos van a romper al poco tiempo, tampoco, digo. Sí, en gran parte... por ejemplo, la motoniveladora fue más para rompecaños que poder arreglar calle, porque requiere personas muy, muy capacitadas para eso, para manejar una máquina, para generar abovedados. Bueno, y sabemos que ha roto caños a 4 manos. Pero bueno, eso son cosas que uno no puede culpar a los empleados. O sea, culpemos al caño, entonces. Sí. pero no es por... Justamente, ¿cuál es el criterio? O sea, desarrollemos o capacitemos gente y consigamos los materiales, o sea, las herramientas necesarias o sea, veamos... organicémonos. Acá nos preguntan, ¿la comisión va a investigar administrativa y contablemente? ¿Pueden interpelar personas? Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Podemos convocar, llamar a un funcionario, a un empleado o a un proveedor, lo que haga falta, claramente. Sí, sí, sí, eso son las potestades de una comisión investigadora. Por supuesto, no es la justicia, ¿no? No. Pero sí, tiene esa potestad. Tiene que investigar y dar un dictamen de cuál es su resultado. Tenemos 6 meses para eso. Yo espero que avance rápidamente, si no, la verdad que tampoco no vamos a estar 6 meses si no tenemos resultados, ¿no? Sí. Y en eso hacemos un pedido explícito a que avance la cosa, a que tengamos la respuesta cuando se la pide, que haya una voluntad y que no sea un tironeo y amenazas entre bloques que se están desde hace mucho amenazando mutuamente y se disputan el trono de Capilla del Monte una y otra vez. En ese juego no vamos a entrar. Eso es, desde ya lo decimos, si estamos es porque creemos y es necesario, y lo venimos diciendo, conocer la verdad. Pero para hacer un juego de tironeo, de amenazas, no nos vamos a exponer a esto. Realmente, y acá quiero decir, porque por ahí la gente que escucha, sobre todo acá el programa, va entendiendo que lo que está pasando en Capilla es muy grave. Lo que pasó ayer con la Demos no es una situación aleatoria, una situación más. Entramos en ese cuello de botella del colapso. Después me dicen que cuando yo digo la palabra, no sé, estallido social, que nunca la dije, además dije enfrentamiento social, o colapso de los servicios públicos, parece que lo estamos produciendo, ¿no? Lo dijo el intendente, que si uno dice esto, está alentando, y no estamos alentando, estamos tratando de que se reconozca en una situación social. Para poder resolver también, digo, si no reconoces el problema, ¿qué solución le vas a encontrar? Sí, yo me parece muy angustioso como vecino, como vecina, y digamos, cuando lo vivíamos acá, que tu gobierno o que tus concejales no estén viviendo lo mismo que vos. Entonces, si vemos, yo hablo con cualquier persona en la calle o con el barbijo y todo, o bueno, uno se va comunicando y tenemos mensajes permanentemente, personas con alguna necesidad o alguna situación o algún proyecto, que eso es lo más interesante, gente con ideas, con propuestas. Uno no puede estar desconociendo esa realidad. Y hablás y llegás al mismo acuerdo. Che, esto está para atrás. Pero hablás con los funcionarios y parece que se niega esa situación y que, bueno, se va a acomodar. Yo he escuchado todavía hasta hace una semana concejales diciendo que en octubre vuelve el turismo, que ya se va a acomodar, que bueno, que esperemos. Y eso no va a pasar. Sería muy responsable de mi parte si no digo todo lo que yo vengo viendo con la gente que vengo hablando, funcionarios nacionales, informándonos, tratando de buscar lo más veraz posible en una situación de confusión y decir que, digamos, lo más verídico que uno puede escuchar es no va a haber temporada de verano. ¿Estoy yo produciendo el miedo? No. Bueno, tal vez, pero yo sería muy responsable. Si no le digo al que está escuchando que a lo mejor se está preparando para una temporada de verano. O me tocaba de generar que baje el Merval en 10 puntos porcentuales. Con esa declaración. Con eso salimos. Si baja el Merval, salimos. Porque encima sigue subiendo el Merval, ¿no? Esto es lo que está pasando. La bolsa sigue subiendo. Sí, pero eso es por el presunto arreglo de la deuda. Sí. Bueno, por eso subió. Pero bueno, reconozcamos la situación. Sí. Lo mejor que podemos hacer es entender que estamos en un colapso, que lo que ha pasado con Emos, a mí me llamó mucho la atención, pero, y digo, no sé qué es lo que está pasando. Ayer lo escuchaba usted, o digo, escuché una entrevista, y decís, bueno, si no saben los trabajadores qué es lo que está pasando. No hay presión en una época que todavía deberíamos tener, contener. Sí. Ayer estuvieron barrios sin agua, una bomba que no se podía arreglar. Bueno, finalmente se resolvió. Vivimos como en esa situación de permanente colapso. Entonces, bueno, reconozcámosla, empecemos a hablar de temas más profundos. Nosotros hemos dicho, si se caen determinadas industrias, si se caen determinadas actividades económicas, no podemos solamente ajustar. Esa es una de las salidas. Tenés dos, y eso es claro en la economía. Tenés la salida de empezar a ajustarte, es decir, no hay, y te vas achicando, y la actividad económica se retrae, por lo cual tenés menos. Un círculo vicioso. Y sí. Entonces, generemos actividades económicas. Totalmente. Y hay un montón de frenos a esa actividad económica. Por ejemplo, a lo que ya de por sí consumimos. Eso es lo que sí va a quedar. Consumimos alimentos, consumimos un mueble, consumimos ropa. Digamos, lo básico que no va a haber forma que no sigamos en ese proceso. Y lo tenemos que ir reemplazando de alguna manera. Y no es utópico, para nada utópico, para hacerlo. Solo abriendo este canal que hemos abierto de debatir estos temas, han aparecido un montón de productores y productoras locales con campos importantes, con infraestructura ociosa, infraestructura que en su momento tuvieron, con producción a gran escala, a una gran escala a nivel capicense, pero una escala que te puede abastecer al pueblo y que está obsoleta porque nunca tuvieron apoyo. Terrenos, campos que han pasado en la gestión de Marcelo Rodríguez a ser ejido urbano, por lo cual pagan, imagínate un campo de 3.000 metros de frente. Un campo rural, cualquier campo, digo, 3.000 metros, tenés 3 kilómetros porque tenés 20 hectáreas. Pasa rural, pagás por frente, por metro. Es imposible. Entonces, ¿qué actividad económica vamos a favorecer? Lo obligás a generar cabaña, a vender y a lotear. Sí. Lo estás obligando. Es la única forma de pagar esos impuestos. Estas cosas son las que hay que rever y entender que se puede generar esa actividad que puede después redituar en la recaudación del municipio, pero bueno, quedaron ahí. Esto sí es lo que me gustaría, tengo el compromiso también de dar una devolución. Están presentados los proyectos, ya lo saben, el proyecto de recuperación, resguardo y promoción de la agricultura urbana y periurbana, dos sesiones de comisión, con tres en total, con Federico Pelliza, dos con Daniel Biagetti. Ya está explicado, lo vimos artículo por artículo, lo hicimos más chico, le sacamos incluso el presupuesto, los artículos que tenía, digamos, presupuesto municipal, lo sacamos. Ya no hay más presupuesto municipal, es gestionar recursos externos, lo pusimos así para que quede claro que no tiene una responsabilidad el municipio, por ahora por lo menos, y saldremos a buscarlo en Nación, saldremos a buscarlo en la provincia, saldremos a buscarlo entre nosotros, de manera colaborativa. ¿Y eso en qué instancia está? O sea, ¿cómo se determina que salga de comisión y que se trate? Y tiene que haber la voluntad política. Ahora quedó esto, quedó el consorcio, quedó, mirá, el otro día, a veces es muy doloroso porque fueron cuatro personas, grupos o personas al consejo en la comisión del lunes a plantear algunas inquietudes. Y bueno, todos ellos, primero, la poca atención que han tenido o la poca resolución que tuvieron del Ejecutivo. Llegan al Consejo cuando vos rebotaste todas tus instancias con las oficinas pertinentes en el Ejecutivo. Por ejemplo, una bromatóloga que explicó que le están mandando del municipio personas para que le habiliten alimento desde bromatología. Y dice, ni siquiera le avisan, ¿no? ¿Qué está pasando en bromatología? ¿Por qué no funciona ese área para que acompañemos? Se lo dijo esta bromatóloga, esta química, que tiene un laboratorio muy importante acá, y le dijo, miren, yo trabajé en la municipalidad, esto es lo que hay que hacer clases de buenas prácticas, hay que ayudarle, ir a visitar a la persona, ayudarle a que pueda instalar. En este momento, mucha gente que se dedicaba al turismo, se lo explicó ella, se va a dedicar a la producción de alimentos. Está haciéndolo. Hace una comida en su casa. Bueno, hay que ayudarla, porque si no queda todo por fuera y no hay recaudación. Bueno, estas son las cosas que estamos proponiendo debatir. No resuelven todo. El aporte que nosotros podemos hacer, porque es el área en la que nos manejamos y en todo caso el nicho que estamos viendo, para que aquellos que peor la están pasando, que es donde me parece también tenemos que aportar. Hasta ahora las soluciones han sido todas para sectores que lo están pasando muy mal, muy mal, como el sector hotelero, cabañero, gastronómico, pero no puede ser el único. No puede ser el único y no puede ser que estemos siempre bajo presión, esto ya lo hemos dicho muchas veces, y empezar a responder a sectores que por ahí no van y te patean la puerta, pero que están, si recorres un poco, en una situación grave, ¿no? Sí, que se va a incrementar. Y digo, me parece lo más frustrante por ahí para el vecino, para la vecina, es cuando llega hasta el consejo y plantea su problemática. O sea, por supuesto que el primer paso es que te escuchen, lo cual es importante. Pero después que los concejales, que las concejales sepan que son parte de la solución, que tienen, es potestad de ellos y del trabajo que están realizando ustedes como cuerpo, encontrarle soluciones a los vecinos. No es solamente, ya va a pasar, sí, qué tremendo, y indignarse como un vecino más. O sea, es buscarle la vuelta para encontrarle una solución. Y hasta aquí la sensación es esa, es como, listo, cumplimos y te escuchamos y ya está. Y me parece que no, y me parece que esto, si no hay una contención de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si no se reactiva el turismo? ¿Seguimos enfocando solamente ahí? ¿Esa es nuestra única visión? Me parece que no. Me parece que este es el momento de poder encontrarle otra vuelta, porque no. A ver, Ya sabemos que el municipio está quebrado porque no puede afrontar sus compromisos, salvo que reciba ayuda externa y ahí, bueno, bárbaro. ¿Aparecerá o no la ayuda externa? Y si no, ¿qué hacemos? Sí, a mí me preocupa esto y quiero cerrar con eso, no quiero sacar más tiempo, pero sí que salgamos, le pido a todos los representantes políticos, salgamos del show mediático y de la burbuja política. Sí. Yo, es muy duro, porque ya lo hemos vivido de afuera, ahora lo vivo adentro. Mm. Es muy duro ver a la política viviendo en su burbuja. Viviendo en su burbuja y hablando solamente de sus problemas. Sí. De su problema como cabañero, de su problema como corralón o como empresa constructora, de sus problemas internos, de sus conflictos históricos. Y solamente viendo su burbuja y haciendo show mediáticos, peleándose por quién fue el responsable y no mirar ni una propuesta de solución. Y cuando las hay, ningunearlas. Ese también, ¿no? Es como... Eso sí. Realmente preocupa. Y lo otro que quiero aclarar, porque hay muchas dudas sobre esto y mucha confusión. ¿Quién está decidiendo las cosas? A veces siento, lo voy a decir de la manera más sarcástica posible, pero también para que se entienda lo que quiero decir. A veces el COE parece el gran hermano, ¿no? Una persona que decide un montón de cosas, que decide cuándo salimos, cuándo no, que decide, pero que no sabemos quién es. Yo no estoy desestimando, ustedes saben que somos muy respetuosos de la institución, pero además porque necesitamos que haya un centro de operaciones como el COE que esté evaluando, que nos argumente, que nos fundamente un montón de situaciones. Pero cuando no lo conocemos, cuando no nos llegan precisiones, cuando no se reúne el COE local, y quiero aclarar esto, hace meses. Sí. Meses que no se reúne. Cuando se deciden las cosas a nivel local, que las debería decidir el COE, y esto dicho por el propio concejal Iván Onto, que es médico y representante del COE regional Punilla, sí. Ha pedido, cuando han venido pedidos, todas las semanas tenemos pedido de habilitar una cosa, la otra, de que denuncia, de que esto lo tiene que decir el COE, no lo decide el consejo solo. Bueno, no hubo nunca más una convocatoria del COE, lo vengo pidiendo todas las sesiones, no es que nos me sobra el tiempo, no, pero... Por favor, hagamos una reunión, porque si vamos a tomar decisiones sobre cómo se va a mover nuestro pueblo, qué está permitido, qué no, sobre si adherimos o no a las multas y demás, que lo decidamos en un espacio donde podamos discutir con el Ejecutivo, donde podamos discutir los concejales, donde podamos discutir con los bomberos, con la policía, con el hospital. Porque si no, a nosotros nos llegan todas estas órdenes. Quiero aclararlo porque a lo mejor piensan que tomamos la decisión. Yo no he podido ser parte de ninguna de esas decisiones. Y me parece que corresponde y que se lo merece el pueblo, ¿no? Totalmente, totalmente, y que podamos abarcar, o sea, en base a las directivas provinciales, adecuarlas a nuestra situación también, ¿no? Sí, deberíamos tener, no sé si todas las semanas, pero mínimo cada 15 días, relevando la situación local y ver dónde fortalecer lo que hiciera falta. Bueno, acompañamos desde aquí entonces el pedido. ¿Eso que se hace un pedido formal? ¿Cómo? ¿De qué depende? ¿De la voluntad política? Y de la voluntad política. Yo he notado que las pocas reuniones de COE que hubo, bueno, la se última... siente molesto, no sé, algunos funcionarios se sienten molestos de la interpelación, se sienten molestos de las sugerencias, porque hemos sido siempre muy respetuosos nosotros y todos los que han ido. El jefe de bomberos le ha hecho muchos cuestionamientos también. Y se sienten molestos y parece que, bueno, eso hace que directamente, bueno, decidan no hacer las reuniones. Fue lo que pasó el otro día con Almitas. Sí. Realmente me dio mucho dolor escuchar la historia, estos 13 meses de proscripción. Sí. Y donde el intendente les había prometido que iban a hacer un acuerdo para tener una sala de Sonos y que lo iban a hacer en conjunto. En su campaña hablaba de Sonos. Sí, sí. Y después queda por un poco de presión provincial. Y en esto también hay que ser claro. Lo dijimos siempre y no puedo ahora no decirlo. Cuando uno tiene vínculos tan fuertes con un gobierno que era tal vez un punto a favor del candidato, digamos, el intendente actual, que tuviera vínculos tan fuertes con el gobierno provincial, sí, o de Gabriela Negri en su momento con el gobierno nacional, lo decíamos, cuando vos tenés un vínculo tan fuerte y tanta dependencia, no es que te llega, es que muchas veces te saca. Es decir, te debes más de lo que ellos te deben. Entonces pasan estas cosas. Viene el PICOR con empresas que hacen carterización y que ya están arreglados, o por lo menos eso es lo que se sugiere. No quiero sacar más tiempo, pero tengo acá las planillas y uno va viendo las cotizaciones y cómo las van bajando y subiendo, sí, según la quién quiere que gane ese mes de estas empresas. Y vas teniendo esto, la presión de, por ejemplo, el Colegio de Veterinarios, que esto es claro porque se lo dijeron a la gente de Almita, están frenando el programa Protenencia. Es un programa nacional, sí, que financiaba para que se hagan las castraciones gratuitas o las campañas antirrábicas, y que la provincia le puso freno, como lo hizo con muchísimas, sí, políticas nacionales. Entonces lo bloquean cada municipio. Y bueno, esas son las presiones que ya no podemos estar cediendo permanentemente porque... No, bueno, porque van en detrimento nuestro, claro, de eso se trata también, poder plantarte, ¿no? Supongo que en las cuestiones políticas también se trata de negociar hasta dónde, qué, teniendo en cuenta y habiendo relevado las prioridades de tu pueblo. Sí. Bueno, muchas gracias, señores. Bueno, hoy entonces sesión a las 16:30. Hoy 16:30 la sesión, van a ir la gente también de la feria, esto lamentablemente tampoco nos enteramos por la comunicación interna del Consejo. Bueno, eso nunca sabemos, no, quién va a ir, ni qué notificaciones, sí, hay, nunca recibimos, no, ni los proyectos sobre tabla antes, ni tampoco las notas que se presentan, las cartas que presentan los vecinos, no las recibimos como para poder evaluar antes o tener una conversación con ese grupo. Las vemos en el momento. Bueno, me enteré aleatoriamente que va a ir la gente de la feria y va a haber varios reclamos hoy también. Bueno, vamos a ver. Vamos, bueno, a ver qué pasa. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias.